Y como abrimos con un tema en vivo, para darle calor a este compilado, también es justo que cerremos con un tema en vivo, ni más ni menos que de Stratovarius, dando conciertos en el viejo mundo y ofreciéndonos su Visions of Europe. En este caso, yo elegí mi tema favorito de todo Stratovarius. ¿Ah, sí? Vale decir, Against the Wind. Contra el viento. Sí, señor, que pertenece a Fourth Dimension. Ajá. Así que vamos a presentarlo y vamos a dejar un saludo pendiente al terminar el tema. ¡Qué saludo! ¡Qué saludo! Estábamos diciendo, bueno, ¿a quién podemos elegir de quienes nos han dejado un gran saludo para el programa? Como para cerrar este compilado. Yo estoy seguro de que el personaje que hemos elegido les va a satisfacer plenamente. No importa tanto lo que dice, pero cuando diga su propio nombre ya van a saber a qué me refiero. Caballero. Bueno. El final nos ha encontrado nuevamente unidos y dominados. 15 capítulos ya de esto que hemos dado en llamar el compacto de Ave César. Infinitas gracias para todos. Gracias por el aguante a la gente del interior que, a pesar de no poder escucharnos, sigue pendiente de lo que hacemos. Así que un fuerte abrazo para todos y vamos a seguir siempre en contacto. Ya me dijeron que hay apuestas, digamos hay una puja entre los que dicen que se va a terminar primero la serie de compilados o la historia romana. Claro. O sea, no sabemos cuál de las dos se va a terminar, pero mientras tanto podemos reanimar el suspenso en esta puja. Bien. ¿Sí? Señoras y señores, Stratovarius, Against the Wind. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y no pierdan la esperanza. Es lo único que queda y por lo que vale la pena hacer las cosas. Chao, gracias.